Muchos creyeron que caería en la hipocresía, que la envidia y el rencor mi alma consumiría. No entienden el por qué me mueven una vía. En esta vía, aquí se lucha todos los días, porque el creer es el poder. Y como el sol sale todos los días, alumbra un hermoso amanecer. A veces se me queja el papel, de tanto que le escribo, termino tatuándome la piel. Decir si tú me cogiste, mientras que yo me moría, tu vida me diste. ¿Qué me pueden decir si tú me elegiste? ¿Para qué rapiera que tu palabra me dicen? ¿Qué me pueden decir? A lo que tú quieras si me quieres maldecir. Pero la verdad siempre te la voy a decir. Me dicen que no, pero Dios me dice sí, sí, sí, sí. Sigue pa'lante, my son. Ellos no quieren que llegue la unción. Quieren frenar toda la bendición. Por eso quieren callar tu canción. Oh no, pero siendo con él, ¿quién me parará? Si debajo de sus alas este morará. En los días más difíciles me amparará. Y en el arrebatamiento a mí me llevará. ¿Qué me pueden decir? Nada. Si Dios dijo que sí, pana mío. ¿O quieres contradecirme? Nada, todo aquello que el padre me dijo. Así como José me dijo que yo iba a ser grande, y tal como Mefibosé a su mesa me trajo con hambre. Comeré de la mesa de rey, vestiré de la ropa de rey. En mi corazón puso su ley, si no aportan en nada no llamen ok. ¿Qué me pueden decir, camarada? Si Dios tiene mi vida comprada, sin hablarte de Gucci o Prada, salvo por su sangre derramada. ¿Qué me pueden decir si lo me fecho para bendecir? Mira mi pana, hay que decidir dos caminos que se puede seguir. Uno fue hecho para tu vivir, el otro fue hecho para destruir. Los tiempos tan duros y no veo futuro, pues en esta vida hay que sobrevivir. Yeah, yeah, le duele ver el progreso, pues buscarse un par de pesos. A su vida le ponen precio, lo que ganan es desprecio. Y eso que apenas empecé, sigo firme en la roca de pie. Yo la envidia la rechacé, guerrero de Cristo me nombré. Me juzgan al instante, me tiran piedras. Envidiosos que quieren mi savia no pueden tenerla. Mis espinas me protegen de todas sanguijuelas y de todo lo que enseñan las espuelas. Records Company, Indivisible Records. Bye.